me duela el alma y se me quiebre el pecho. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. ¿Dónde iré? No importa, no intentes detenerme. Total, sabes de sobra que en vano fue quererte. Total, sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos. Ni bien tu voz lo suelta, ya se los lleva el viento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se los lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. El alma, tan solo pienso en irme. No quiero estar mañana crucificado y triste. No quiero estar mañana crucificado y triste. Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar, te vi los desengaños, probé las amarguras. Te vi los desengaños, probé las amarguras. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Regional Almirante Brown. Doctora Silvia Durá, ¿es así? Yo soy, no, soy licenciada, no soy doctora, y soy especialista en museos, transmisión cultural y colecciones históricas y antropológicas por la UBA. Una especialización que hice hace relativamente poco, es relativamente reciente, pero soy, creo que la segunda cohorte de la especialización. Bueno. Bien, bien. ¿Y estás a cargo del Museo Histórico Regional de Almirante Brown Quilmes? Sí, así es. ¿Y me podrías contar cómo es la historia del Museo Almirante Brown? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llego ahí? Bueno, yo ya estuve en 2012-2015 como directora de los cuatro museos de Quilmes y este año, en realidad a finales del año pasado, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, me propone nuevamente ser parte del área de los museos y estoy acá a cargo del Museo Histórico Regional. Un poco por la apuesta que habíamos hecho nosotros, nosotros inauguramos una muestra en 2014, una nueva muestra permanente que le dio le permitió al museo otro recorrido, se transformó en un museo del siglo XXI, porque era un museo con salas de casa personajes, y nosotros retomamos, hicimos un homenaje en la sala central a ese museo que que recomponíamos de otro modo y también pensando en la historia de los museos, en la historia como institución. Entonces, propusimos una sala central con una mirada acerca de la historia del museo, con los personajes que se habían elegido del museo en esas salas, que se representaban de diversos modos y de acuerdo a momentos históricos y políticos diversos por los que transitó el museo. Y nosotros propusimos un museo en cuatro dimensiones. Sí. Digamos, reflexionar acerca sobre el tiempo, el territorio, la socialidad, es decir, la población conformándose a partir de la comunicación, y por último una sala de inventos y creaciones, porque Quilmes es un territorio, un distrito muy muy creativo. ¿Antes ese museo se llamaba Quilmes de antaño? Bueno, una de las cosas que reforzábamos en esa sala, que bueno, esto es una cosa que vamos a reflotar porque ya no está más esto. En 2015 ya se sacó todo eso, a pesar de ser una exposición permanente, y a pesar de que las exposiciones permanentes por ICON, la idea es que duren entre 8 y 10 años. Bueno, al año se bajó toda la muestra, se rompió, se quitó esa muestra. Nosotros estamos pensando no en formular lo mismo, sino en reformular, pero nos interesa como esa mirada, digo, como que los puntos estos de reflexión acerca de una narrativa tienen que estar. En una narrativa está el tiempo, porque uno se sitúa, está el espacio y está la gente conformando toda esa comunidad. Y nosotros sí, nos gustó también esa recuperación que hicimos de esa línea histórica, tiene que ver también con la idea de los primeros fundadores del museo, con esta idea de pensar en la memoria. Y cuando el museo se arma, ya casi deben ser 70 años, como el museo va, la idea de museo va cambiando, estos vecinos se preocupan por, de algún modo, no quiero decir la palabra cristalizar, pero un poco fue así, ese momento, como el Quilmes del siglo XIX. Pero el museo tiene como, entonces empezaron a juntar objetos para, digamos, como para cristalizar como esa memoria de ese momento. El museo sufre a lo largo de la historia un derrotero bastante importante en el que va cambiando de nombre. Sí. Entonces, primero fue Quilmes de antaño, va cambiando de nombre y de sede. Entonces, hasta que se establece en esta sede pasa por bastantes sedes, transitorias, sin sede, claro. Bueno, situaciones. Bueno, los museos en general están en situaciones complejas porque muchas veces no se entiende cuál es la función social. Sí, correcto. Y como también la función social ha cambiado, entonces a veces nada, y si uno le pregunta a una persona que no esté como al tanto de las discusiones actuales acerca de la importancia de los museos, seguramente piensa, digo, tienen uno enseguida se pone en su mente museo, lo relaciona con objeto. Claro. Y la verdad que nosotros pensamos en museo como relato, en museo como territorio, en museo como comunidad que se va construyendo, en un museo que es parte de la comunidad y es parte de los conflictos que aparecen en la comunidad. Entonces, pasa Quilmes antaño, después se llama Manuel Estrada, tiene como sede la parroquia, se queda sin sede y reparten todos los objetos y queda cuidado de algunos pobladores de Quilmes. Ah. Y finalmente queda en esta casa, que está en Bernal, que queda una sucesión de Paula Merengone de Pacinotti y queda el museo ahí en una casa chorizo. Era una casa importante, digamos, era una casa importante en esa época. Mira, es una casa chorizo común, como muchas casas chorizo que hay en Quilmes. Claro. Con la constitución, que nosotros también pensamos en la casa chorizo, que es de 1882, y que también la historia de la casa habla de cómo se fue configurando la historia de Quilmes y cómo eran esas primeras casas y cómo eran esos primeros doteos. Claro. porque estas casas tienen como muchas cosas en común. Por ejemplo, tienen 8,66 metros de frente, que son más o menos, son 10 yardas. Entonces vos ahí te das cuenta que se estaba configurando un territorio con gente que venía de otros lugares, con las medidas que eran de otros países que acá no se usaban, y con construcciones que también venían de otros países. Entonces, nada, hay varias casas chorizo en Quilmes. Nosotros ahora para estos días de cuarentena estamos haciendo unos videos que para reflexionar acerca de eso, de cómo se fue configurando y cómo son las construcciones, pero que, y pensando en esto, cómo se configuran las casas, ¿viste? Con un patio central, con las habitaciones abiertas entre sí, que bueno, eso viene bien para el museo, etcétera. Y ya en 1972 se le agrega un Zoom, ¿sí? Y unos baños, qué sé yo, unos baños y unas direcciones, y ya se reconfigura el museo. Ya te das cuenta que al agregarle el Zoom entra como otra función social, la función del encuentro, de algo de actividad, de alguna agenda, no tan de colección, sino más relacionado a otras actividades. Y por último, nosotros en 2013-14 volvemos a configurar todo y armamos un área de reserva, la biblioteca, digamos, ya tiene la impronta de un museo con otras áreas, bueno, con área de conservación. Entonces fue reconfigurándose toda la planta también con la historia de los museos y la historia del museo, y eso es interesante para ver como institución. Interesante, y esa búsqueda que hemos conseguido, digo que no tiene poco recorrido, ¿eh? Esa búsqueda no tiene poco recorrido, esa impronta nace en 1972 en la Mesa de Santiago, y aparece una discusión que tiene que ver con que a dónde van los museos de Latinoamérica. Es una mesa que tiene como invitado a Freire, que no lo dejan venir desde Brasil a participar de la mesa porque hay dictadura en Brasil, y que es esa convocatoria y lo que surge de esa mesa queda un poco ahí truncado con la caída de Allende. Claro. Y con las dictaduras en Latinoamérica, y que se retoma con las aperturas de la democracia, y se refuerza con la nueva museología. Y con respecto al futuro de que se viene después de esto de la pandemia, hubo una nota que salió, creo que en Diario La Nación, de Castilla, que no sé si la leíste, que prácticamente avecina un poco el fin de la época de los museos. Pero claro, yo creo que se refiere a los museos, a los grandes museos, a los museos de Europa, aquellos que tienen que pagar una fuerte entrada para verlo, y prácticamente se transforma en un gran espectáculo de colección de objetos de distintas edades, de distintas culturas, principalmente con la mirada puesta en Europa. Pero quizás los museos de Latinoamérica tengan otra visión. ¿Cuál es tu postura con respecto a eso? Totalmente. Américo Castilla es controvertido. Para mí es controversial porque por ahí dice algunas cosas, vos decís, bueno, sí, y puede engatusar su mirada, pero por otro lado tiene una mirada que la verdad que estoy para nada de acuerdo. Digo, seguir mirando a Europa y seguir teniendo, digamos, sumarse a los conflictos que presenta Europa no tiene nada que ver con nosotros. Los museos europeos viven de los cruceros, de bajar gente en los cruceros, de entrar de las entradas, de abarrotar gente, digamos, y los museos en Latinoamérica viven de la conversación, del armado comunitario, del encuentro comunitario, de una reflexión interna y de una reflexión que tiene que ver con la comunidad, de hacer acciones que tengan que ver con el relato, van por otro lado totalmente distinto, y la verdad que está buenísima esa riqueza. Digamos, poder empezar a pensar nuestra propia historia con nuestros propios paradigmas. Y yo creo que en este punto ha sido fundamental muchas acciones, digo, para refundar este paradigma, no solo la Mesa de Santiago, pero sino que pasan cosas extraordinarias, por ejemplo, que tienen que ver, por ejemplo, con la devolución de los restos óseos que hace el Museo de La Plata. ¿Y qué tendrá que ver todo esto? Y bueno, cuando devuelven un resto óseo, las comunidades tienen que enterrarlo en algún lugar. Claro. Y cuando van a enterrarlo en algún lugar, se encuentran que ya no tienen esa tierra. Porque esas tierras que eran propias y que eran comunitarias, pasaron a ser fiscales, o tierras que se repartieron durante la conquista del desierto, aquellos hacendados que apoyaron la conquista del desierto. Entonces, van a buscar una tierra que tienen un reducto chiquitito y de repente cortaron el río o una parte del río, que por ejemplo el río Atuel, pusieron una represa. Y para los ranqueles o runqueles, el alma viaja por el río hacia las cimas a descansar en la cima de las montañas. Entonces imagínate que con esa poesía, con ese modo de pensar, te cortan el río y te, digamos, remite, va directamente a plantear un problema que tiene que ver con el espacio. Y en este punto ato a los relatos de Hudson, que son súper interesantes, cuando él dice, cuando recuperamos el relato de nuestras propias vidas unidas al ambiente, a cómo era el ambiente, recupero cuando Hudson habla de los pájaros que había en los cielos de la provincia de Buenos Aires. Claro. Él está sentado y dice, por momento el cielo se pone negro de la cantidad de pájaros, de aves que hay. Claro, él habla de nubes de pájaros. Nubes de pájaros. Imagínate vos cómo, imaginémonos, cómo se configura el espacio con la vida de las personas. Y un poco también, vuelvo al Museo Histórico Regional, que nosotros eso en la sala, en el espacio del territorio, lo planteamos. ¿Cómo se va reconfigurando el ambiente? Y acá también traigo esto que el pago de la Magdalena, un gran pago que surge después, digamos, lo que es el arroyo, que ahora no me acuerdo el nombre, de Avellaneda, para este lado, el arroyo, digamos, el pago de la Magdalena era toda esta parte Quilmes hasta la Ensenada. Hasta Ensenada, exacto. Y Ensenada de Barragán. Claro, y entonces este territorio tan amplio que era el pago de la Magdalena, bueno, está ahí el curato de Quilmes, entonces se llama Quilmes, se empieza a llamar Quilmes y sigue conformándose en un territorio que abarca Florencio Varela, Berazategui, Almirante Brown, digamos, todos los distritos vecinos que después se va reconfigurando en distintas localidades, en distintos distritos. Pero me parece como interesante esta mirada, que una de las cosas que suceden y que esta mirada de Europa no habilita, digamos, esta reflexión acerca del ambiente y sus reconfiguraciones. Y nosotros, me parece que es como algo súper interesante habilitar eso, porque en este momento también de pandemia que nos lleva y que nos empieza a traer información de otros lugares del mundo, como con la detracción del turismo y de la inclusión de los seres humanos en ambientes, los animales empiezan a retomar esos ambientes que ahora no hay turistas. Entonces nos da un poco el margen, o nos da la posibilidad, nos invita a la posibilidad de reflexionar acerca de qué estamos haciendo con el ambiente. Y eso es un poco, digamos, el momento este que estamos viviendo. Eso no sucedió en otro momento, es un algo que nos está permitiendo y traer cosas de, digamos, reflexiones de varios espacios. Claro, lo que pasa es que también hay otro concepto, que es el concepto económico. Para los grandes museos de Europa se han transformado, convertido prácticamente en entidades económicas. O sea, son prácticamente empresas económicas que, como tienen una entrada de 1 millón, 5 millones o 10 millones de turistas, de entradas, cobran la entrada, viven de eso como si fuera una empresa comercial. En cambio, los otros museos, los museos latinoamericanos, tienen que tener soporte del Estado, para lo cual necesita un Estado muy activo, muy presente, que en algunos países se da y en otros países no se da tanto. Quizás nosotros tengamos la ventaja que en Argentina sí se da. Sí, tal cual, tal cual. Entonces ahí también los museos, cuando uno piensa en términos económicos, también piensa en accesibilidad. De hecho, los museos nacionales no se cobraba entrada, y en la época de... En el gobierno de Macri se empezó a cobrar entrada. Entonces, cuando, digamos, también esas miradas tenemos que tener, estar atentos a esas miradas, porque cuando hay gobiernos neoliberales, no solo se cobra entrada, sino se hace un museo a la carta de las familias que se entiende representativas del distrito. Pasó con el Museo Histórico Regional, que no solo se desarmó esa muestra que intentaba sumar voces de las personas, sino que se hizo un museo a la carta. De repente una familia decía, quiero el traje de mi abuelo, y se ponía. Y eso también tiene que ver con distintas miradas. A nosotros, por suerte, tenemos museos que son con entrada gratuita, que no quiere decir que sean accesibles, porque aún con entrada gratuita hay personas que no entran. Entonces claro, Nosotros tenemos que ahí, viste, prestar atención cómo sumamos esas voces y cómo hacemos que las personas se sientan que ese es... Yo a veces digo que el Museo Histórico Regional es como el living de la Casa de Quilmes. Yo lo ofrezco como así. Digo, hay muchos espacios públicos que, de hecho, en la última refacción se sumaron muchos espacios públicos, y eso tiene que ver con que la gente venga a estarse al museo, venga a estar. Lo mismo que el Museo del Transporte en Quilmes, tiene un parque enorme. Bueno, será el patio de Quilmes, y ahí se harán cosas de juegos y se estará tomando sol y por compartir también esto, y es un poco, digo, compartir y conversar es, tiene este tono bien latinoamericano, tiene la conversación es una de las acciones que los pueblos ancestrales, los aborígenes, que quiere decir desde el origen, lo toman como una acción central del armado comunitario. Bueno, muchísimas gracias, y yo creo que no va a ser la última, sino nos volveremos a conectar prontamente con vos. Muchas gracias. Bueno, licenciada Silvia Durá, gracias, directora del Museo Histórico Regional Almirante Brown. Vamos a compartir con ustedes un regalo musical que nos hizo Osvaldo Quiroga junto a su amor, a su compañera Patricia Gaona. Se llama Ay, no sé qué tienes, y es de un autor boliviano, Edwin Castellanos. Muchísimas gracias. No sé qué tienes para que te quiera tanto. ¿Será tu perfume o esos ojos claros? Ay, no sé qué tienes, que me estás volviendo loca. Te metiste en mi alma de poquito a poco. ¿Será tu sonrisa o esa forma de entregarte, como se entrega la rosa a la frágil mariposa? Nuestro amor es grande, más grande que el mundo entero. Cuando no estás a mi lado, siento que de amor me muero. Tienes que no puedo controlarme, me enciendes el fuego que guardaba mi alma. Ay, no sé qué tienes, que no puedo ni explicarme, me robas el aire solo mirarme. Será tu sonrisa o esa forma de entregarte, como se entrega la rosa a la frágil mariposa. Nuestro amor es grande, más grande que el mundo entero. Cuando no estás a mi lado, siento que de amor me muero. Nuestro amor es grande, más grande que el mundo entero. Cuando no estás a mi lado, siento que de amor me muero. Siento que de amor me muero. Siento que de amor me muero. Existe un viejo mapa que promocionaba la venta de lotes, parcelas, alrededor de las 4 hectáreas que habían sido donadas por el vizconde de Davidson a la provincia para la creación del Museo Hudson. Todas esas parcelas constituían un barrio que se vendía como un bloque con el leitmotiv de Hudson, o de estar cerca de la casa de Hudson. El barrio se llamaba Los 25 Embúes. En la actualidad, la constitución de la Sociedad de Fomento de Los 25 Embúes tiene que ver con esa idea de retrotraernos a ese comienzo, en donde, por ejemplo, las calles, que hoy llevan números fríos, como la calle de la tranquera del museo, que es la 1356, se llamaba El Zaino. La del fondo, la 1362, también se llamaba El Alazán. El Alazán. Otra calle, la 1379, llevaba el nombre de El Tobiano. Es decir, todos pelajes de caballos, bien criollo, en consonancia con los gustos de Guillermo Enrique Hudson. No vamos a referirnos al amor que sentía Hudson por los nobles caballos, ¿no?, con los que recorrió tanto el campo argentino, y también, de alguna manera, algunos lugares de Inglaterra, porque era invitado, especialmente por su amigo Don Roberto Cunningham Graham, para hacer algún paseo en un criollo que Don Roberto llevaba al Reino Unido desde la Argentina en algunos de sus viajes. Cuenta la historia que encontró un caballo, por ejemplo, criollo, traccionando un tranvía, e inmediatamente Don Roberto lo compró. Ambos tenían esa afinidad, a tal punto que en algún momento alguien le preguntó a Don Roberto de qué hablaba con Hudson, ¿no? Tantas horas y horas. Y el interlocutor le interrogó acerca de si era la política lo que monopolizaba, digamos, el tiempo. Y Don Roberto, un poco risueño, le dijo: no, de esos temas no hablamos, hablamos de temas importantes. De temas importantes como los caballos, ¿no? Debe haber mucho desierto, porque ambos fueron fervientes amantes del caballo, a tal punto que Don Roberto, cuando el maestro suizo que daba clases en el San Jorge de Quilmes, Aimé Schifili, hizo el raid entre Buenos Aires y Nueva York, montando a sus dos pingos criollos, Gato y Mancha, que eran de la cabaña del criador Solanet y de raza criolla, Don Roberto, con muchos años encima, fue siguiendo pormenorizadamente cada uno de los itinerarios a lo largo de la América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Fue tocando este gran jinete como era Schifili. Así que, bueno, vamos a tratar de volver al nombre original, o para que convivan estas calles con los actuales números, que, bueno, es el GPS el que les impone. Pero trataremos de hacer esos cartelitos para poner en los postes y que en la geografía próxima las calles puedan identificarse nuevamente con esos nombres tan típicos, tan propios de nuestra cultura, ¿no? Como el Zaino, el Tobiano y el Alazán. La patria andaba azulando el día, cielo allá, tiempo allá, nuevo niño al asombro del sur. Y por la sangre una voz maternal nombra Argentina. Y el domingo se realizó una charla virtual con más de 50 actores culturales y educadores. Los modelos pedagógicos y esta charla la realizó la profesora María Rosa Mariani. El tema eran las inteligencias múltiples de Howard Gardner y su relación con Guillermo Enrique Hudson. Ustedes saben que Howard Gardner ideó 8 inteligencias que son diferenciadas: la inteligencia del lenguaje, la inteligencia matemática, la inteligencia espacial, la musical, la corporal, la interpersonal, la intrapersonal y la natural, naturalista. Después siguió buscando y encontró muchas más distintos tipos de inteligencia. Pero vamos a escucharla a la profesora María Rosa Mariani, que nos contaba este tipo de inteligencia con relación a nuestro Guillermo Enrique Hudson. Es todo un movimiento en el cual se empezó a revisar el tema inteligencia. Gardner habla de la inteligencia, dos inteligencias personales, inter e intra. Obviamente, interpersonal es muy clara, la gente que es muy retraída es la que no la tiene potenciada. Si el filósofo tiene potenciada la intrapersonal, en la que las emociones pueden jugar un rol, pero por ejemplo, en la del filósofo, muy presente en Hudson, es la persona en la que, por un lado, te va narrando con una expertise llamativa y sorprendente lo que está pasando, al tiempo que te va discurriendo en su mente y contándote lo que piensa y lo que evoca, en lo que se mezclan sus emociones. Existe, pero es hablar de una sola es limitar a algo que es muy amplio. Son 8, ¿no? Los autores coinciden en eso. 8 inteligencias, ¿no? No. Con 8 empezó. Ahora le contesto a Raquel. Hay varias preguntas. Silvia de Martín. Viviana. 8 inteligencias fueron las que él identifica en 1983. Cuando yo lo conozco en 1998, iba por la 13 y ya había incursionado con la rural, la descripción de la inteligencia rural, una que tendría, obviamente, Guillermo Enrique, hasta de mirar el cielo y decirte qué va a pasar, sin conocimiento científico. Pero él mismo te abre la puerta en esa cita que incluí yo, ¿por qué no pensar en una inteligencia culinaria? Por supuesto. Bueno, si quieren ver mi inteligencia, si les puedo mostrar lo que cociné hoy. Descubre más sentidos. El oído, como otra forma de inteligencia asociada a la inteligencia musical, es en muchos casos la chispa que enciende sus más profundas emociones. El canto de un pájaro en el West End de Londres, un pájaro colgado de una jaula, lo lleva a su más profunda infancia a recordar a su penúltimo pájaro enjaulado, el cardenal que tuvo, al que dejó partir para vivir en libertad. Y es ese sentido del oído o de la música el que activa sus recuerdos, su memoria y la actividad, adelantándose a otra científica que desde hace alrededor de 4 años, Eleanor Radcliffe, psicóloga ambiental que desde la Universidad de Surrey está investigando sobre el efecto del canto de los pájaros en la creatividad, la atención y la memoria. Fíjense si no es Hudson un exponente de cómo el canto de un pájaro reaviva o despierta sus recuerdos. En el oído está la chispa que enciende sus emociones y su creatividad para escribir. Habla también de nuevos sentidos. El viento como promotor de pensamiento. La intuición de la nieve está incluida en uno de los capítulos de Una sierva en el parque de Richmond. Adelantándose a lo que en 1992-93 Gardner llamaría la inteligencia rural. El sentido de la dirección, la inteligencia espacial, la misma que él tuvo para guiarse sin guías turísticas en su recorrido a pie. Hay mucho más para explorar. Por ejemplo, ¿cuáles fueron sus modelos didácticos, los modelos didácticos con los que se educó o se formó? Hoy era esto, como está muy en boga con las escuelas en pensar en las inteligencias múltiples, hasta como método de estudio lo han tocado en muchas escuelas, yo quise recuperar, como en muchos, explorando su tarea, como en muchos de sus trabajos, se posiciona como adelantado a su tiempo, no solo como naturalista, sino hasta, por ejemplo, en alguna psicología del aprendizaje. Y para valorarlo, hay que valorarlo en su contexto histórico o compararlo con este contexto histórico, porque él

necesidad brutal de escaparme sin pensar, la necesidad de no encontrar. Miro atravesando el mar, vuelo como vuela. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, la nueva radio. Gire a la izquierda. Siga por la avenida Franco.